mis labios tiemblan de ansiedad. Si les falta el calor de tus besos, ¿qué otros labios me vino a quitar? Me pregunto si tú no has amado, preferiste callar la verdad. Si en tu silencio y en mi alma sembraste la amargura y la dicha que no puedo arrancar. ¿Cuántos besos le diste a mi boca? Solo la muerte los podrá borrar. Me dejaste con el alma rota, ni en mis sueños me dejas en paz. Esperando que caiga la noche, con la luna quiero platicar. Voy a gritarle lo mucho que te amo y a preguntarle si un día volverás. Mi boca, solo la muerte los podrá borrar. Me dejaste con el alma rota, ni en mis sueños me dejas en paz. Esperando que caiga la noche, con la luna quiero platicar. Voy a gritarle lo mucho que te amo y a preguntarle si un día volverás.